Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Pero, Araceli, tate quieta. ¡Tate quieta tú! Vale, está bien. Tranquilicémonos. Es que, claro, sí, date quieto, yo date quieto porque es que el disco se llama así. El disco que ha abierto nuestro programa se titula Date Quieto, así todo junto, con K. Y como digo, abre esta edición de Mundofonías, el programa que os acerca a las más maravillosas músicas de raíz del planeta y alrededores, y que os traemos Araceli, Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por doquiera. Y hemos comenzado con este proyecto que es, digamos que la combinación o la fusión de dos. Se llama Pulciperla. Y es porque en él se reúnen las componentes del trío La Perla desde Bogotá, Colombia, Diana San Miguel, Giovanna Mogollón y Karen Forero, junto con el cuarteto Pulcinella o Pulcinella de Toulouse, la ciudad francesa, con Ferdinand Dumergue en vientos y teclados, Jean-Marc Serpin en el contrabajo, Bastien Andrieux en otros teclados y Pierre Paulet en las percusiones. La combinación de estos dos grupos da origen a este disco que se publica en enero del 2025 y que surge de un explosivo encuentro que tuvo lugar en Colombia en el 2019, que dio la idea de realizar esta colaboración que ya felizmente se ve estrenada, con piezas como la que acaba de sonar abriendo esta edición de Mundofonías, Gran Hotel. Pues dejamos esta combinación de música franco-colombiana para llegar hasta no muy lejos de Francia, Bélgica, aunque con música pasada por el tamiz de Jamaica, porque escuchamos a la Jamaican Jazz Orchestra con una pieza de su nuevo EP All for a Reason, es el EP Todo tiene una razón, que se abre con esta pieza. Brain freeze, congelamiento cerebral. Oímos a la Jamaican Jazz Orquestra desde Bélgica, un proyecto liderado por Wouter Rossel, que es el guitarrista y también compositor de estas piezas, colaborador, por ejemplo, de Lee Scratch Perry, y con su grupo que hacen esta música de inspiración jamaicana, ska, reggae, aunque ellos realmente no son de allí, pero hay músicas que ya son, digamos, globales, han trascendido las fronteras de donde se originaron. Y oíamos esta pieza, Brain Freeze, dentro del EP All for a Reason, en la que destacaban un solo inspirado en la guitarra de Ernest Ranglin. Continuamos ahora con las inspiraciones que van también en estos territorios cálidos y tropicales, en este caso desde la costa del oeste africano a Colombia. Es el rango musical que fascina a este artista, John Hollis, con su proyecto The Almighty Groove, el todopoderoso groove, el todopoderoso ritmo, algo así, en el cual cuenta, por ejemplo, con la colaboración del guitarrista senegalés Mustapha Gaye. Esta pieza se titula Cumbia Ndeysane y pertenece a este disco titulado Frère d'Afrique, hermano de África. Thank you. Es la música de The Almighty Groove, este proyecto impulsado por John Hollis, con la guitarra también de Mustafa Gaye, un proyecto que debuta con un EP titulado Frères d'Afrique, editado por Real World X, una subdivisión del sello Real World, que nos ofrece, como digo, el debut discográfico de The Almighty Groove. Pues seguimos con percusiones, en este caso un trío llamado Onilu, liderado por Kevin Diel, que además de ser músico también es sacerdote yoruba, y en este proyecto se junta con otros dos percusionistas, Joe Chambers y Chad Taylor, para tocar instrumentos como el vibráfono, la marimba, las congas o los tambores bata. Tenemos aquí su disco de debut llamado igual que ellos, Onilu, del que hemos elegido esta pieza, que se llama Invocation. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías después de las percusiones de Onilu. Hemos continuado con un disco muy particular porque está basado únicamente en el sonido del arpa de boca. Creció diversos nombres según los lugares. Por ejemplo, en la tradición ibérica tiene también el nombre de trompa. Birimbao se le conoce en Galicia. Un nombre que os recordará al birimbao brasileño, que no es un arpa de boca, sino que es un arco que se percute con una varilla. Y es curioso porque en Brasil ese es el birimbao, digamos, normal. El arpa de boca sería el birimbao de boca, mientras que en Portugal el birimbao normal es el de boca y el brasileño sería el birimbao de peito, de pecho. Pero en fin, estamos con el arpa de boca de este artista John Wright. Se publica en Vue de Musique un disco con antiguas grabaciones suyas en el cual él interpreta arpas de boca de diferentes tradiciones de Inglaterra, de Noruega, de Austria, del pueblo Hausa, en el África Occidental, de Nepal, de Indochina, etc. En este caso, este ritournel décortiqué, es decir, sin corteza, pelado, podría ser la traducción, estaba interpretado con un arpa de boca inglesa. El disco se titula Promenade, Paseo, y el artista es John Wright. Viajamos un poco más al norte para escuchar la música del pueblo Sami a través de la voz de Ulla Pirttilahti, que lidera este proyecto ASU. A ella la conocemos, por ejemplo, por un proyecto junto con su hija llamado Solju, y ahora presenta este nuevo trabajo en el que protagonismo total lo tienen los Yoik, que son canciones cortas, a veces sin letra incluso, y aunque ella explica que son más que canciones. Cuando cantas un Yoik que sale, porque el Yoik sale cuando quiere, no te lo inventas, sino que surge, estás cantando la cosa, no es que estés cantando acerca de un pájaro, sino que estás encarnando el pájaro, o estás encarnando un sentimiento de amor, por ejemplo, o un sentimiento de felicidad. Tiene un componente místico muy interesante y que está muy enraizado en el tejido social del pueblo sami, ese pueblo de las tierras nórdicas que está en Noruega, Suecia, Finlandia y también en Rusia. Este nuevo disco de este proyecto Asu se llama Luotieniegut. Y hemos elegido la pieza Luodaearru, que quiere decir el cruce de caminos. Oíamos una pieza del disco de este proyecto llamado Asu, liderado por una artista que tiene ya una trayectoria bastante importante, una de las cantantes con mayor trayectoria en lo que es la cultura sami, Ulla Pirttijärvi. Continuamos por tierras nórdicas. En Finlandia nos encontramos a este grupo que celebra sus 25 años de andanzas. Se llaman Freak. Y en él nos encontramos a Alina Kivivuori en el violín, Esko Järvelä también en el violín y en el piano, Juho Kivivuori en el contrabajo, Petri Prauda en mandolina, fistro y gaitas, otro violinista, Tero Hivaluoma, que también toca armonio y teclados, y el guitarrista Topi Korhonen. Ellos nos presentan un disco titulado Dreamscapes, es decir, paisajes de sueño oníricos, con piezas como este Vastkusten Twist, una composición de Tero Hivaluoma que evoca las músicas tradicionales de la región de Ostrobotnia, en la parte sueco parlante de Finlandia. Es la nueva música de este grupo finlandés, Freak. Thank you. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y después de escuchar una pieza de Freak dentro de su propio disco, hemos seguido con otra pieza de Freak dentro de este disco, que es una colaboración entre artistas finlandeses promovida por el sello alemán CPL Music. El disco se llama Nuose Luonto Lauluja Monimutoi Sudestat. ¿Cómo dice? Algo así como levantar la naturaleza, música por la biodiversidad, digamos, porque es un proyecto que precisamente se enfoca hacia la naturaleza y su diversidad dentro del país de esos artistas de Finlandia, haciendo especial hincapié en la interconexión que ha tenido siempre el ser humano con la naturaleza y con su entorno. El grupo Freak aportaba esta pieza Bitstormiren dentro de esta recopilación. Seguimos nórdicos en lo musical y además más nórdicos casi no se puede ser, porque aquí tenemos artistas de Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia juntos y reuniditos en este proyecto Kistnaert, cerca de la costa sería la traducción, del nombre del disco que firman una violinista noruega, Guro Kvifte Nesheim, y un cuarteto que reúne artistas, como decimos, de Dinamarca, Suecia y Finlandia, el cuarteto del sofá flotante, el Floating Sofa Quartet. Bueno, pues ese sofá, en este caso flota, cerca de la costa, mejor porque yo no sé si es muy seguro andar navegando en un sofá, pero bueno, ellos nos invitan a navegar por su música en esta producción discográfica, aunque bueno, también tiene sus peligros esta navegación porque la pieza que escuchamos se titula Devil Among the Sailors, el diablo entre los marineros. Thank you. Hemos escuchado esta pieza Devil Among the Sailors que abre el disco Kistnaert, cerca de la costa, que firman la violinista noruega Guro Kviften Esheim y el cuarteto con artistas de diversos países nórdicos, el Floating Sofa Quartet. Cuentan de esta pieza, Devil Among the Sailors, el diablo entre los marineros, que a veces ha aparecido registrada con el nombre de Devil Among the Tailors, entre los astres en este caso, que se abre con una polska tradicional de Bonderup en Suecia y continúa con otras versiones de esta misma pieza, con diversas alteraciones, evidentemente, como suele ocurrir con la tradición oral, registradas también en Suecia, en Noruega y en Dinamarca. Como digo, es el proyecto Kistnaert de Guro Kviften Esheim y el Floating Sofa Quartet. Pues te voy a decir yo, Juan Antonio, si hay peligro en eso de navegar. No hace falta que sea en un sofá. Puede ser incluso en un barco, como por ejemplo pasó con el barco Bélgica, liderado por Adrien de Gerlache, que fue la primera expedición polar de Bélgica a la Antártida. Esto fue en 1898, ¿y sabes qué pasó? Pues mira, que se quedaron atrapados allí y tuvieron que estar 15 meses viviendo en el hielo. Parece ser que, aún así, sobrevivieron, porque este capitán sobrevivió hasta 1934, mucho tiempo después de esta expedición. Y este viaje, el de este barco Bélgica, es lo que inspira el nuevo trabajo del grupo Broes, un grupo belga que ganó en 2023 el premio del Folk de Flandes. Precisamente a este evento en 2025 estamos acudiendo Juan Antonio y yo esta semana, aunque este programa está grabado. Cuando escuches esto ya habrá pasado esa noche de la gala de los premios del Folk de Flandes. Y no sabemos todavía quién habrá ganado, pero tú igual ya lo sabes. La pieza que hemos elegido para cerrar Mundofonías es Nansen y Svedrun. Y de esta manera despedimos esta singladura musical que es Mundofonías y que os traemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que divulgan el programa. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el correo electrónico radio@mundofonías.com. Os dejamos ya con el grupo Broes desde Bélgica, desde Flandes, hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!